Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Coincidencias con Roberto Sosa. La acción escénica, basada a partir de un personaje del cuento No se culpe a nadie, de Julio Cortázar. Un hombre que se queda atrapado en un suéter y que en estos tiempos nos remita al confinamiento y la incertidumbre que generó la pandemia por COVID-19. H. El personaje queda atrapado en un suéter dentro del laberinto traslúcido de metro y medio. Acompáñanos a investigar cómo nos enredamos en los problemas a tal grado que pensamos que no vamos a salir de ellos. Y la resiliencia de ayudar y apoyar es la clave para encontrar la salida. Visita una de las 8 funciones en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, CEX, en Avenida Revolución 1291, del 18 de febrero al 12 de marzo. Pide tus entradas, son gratis en www.cex.mx. Ibero 90.9. Invita. X H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 0-12-19. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Impossible dream. I know how not to know just what that means, except to think of all that might be seen in another life. No position, ladder or pit. No response, correct or unfit. Except where evenly sacrifice split in another life. disadvantage in tragic state. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. El día de hoy nos recibió Sandro Perry con In Another Life para hablar precisamente de la lógica de los sueños en esta arqueotopía que nos ha convocado esta noche. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y tenemos a un invitado muy especial en la línea que viene a hablar también de su más reciente lanzamiento Dreams, que en realidad tiene apenas unos días de haber salido. Asaf Sánchez, gracias por estar por acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar acá con ustedes. Pues un gusto. Cuéntanos sobre Dreams, que... ¿qué hay detrás de esta pieza que presentas en el 2022? Pues mira, esta pieza Dreams se va a estrenar en un par de días, apenas el jueves. Entonces, pues ahorita es el lanzamiento, el estreno oficial, digamos, y lo cual me da mucho gusto. Y esta pieza pues está basada en una... pues como en esta sensación de despertar de un sueño muy profundo o de algo muy intenso, y estos primeros segundos que uno despierta y que tiene muy claro el sueño, pero que se siente que se empieza a diluir y que se escapa, y que después de unos segundos o de un minutito ya no recuerdas. Es algo que a mí me pasa mucho, y entonces... Mm-hmm. Esta pieza pues un poco busca con estos acordes repetitivos de saxofón, como que busca entrar como en un trance para tratar de recordar estos sueños. Que además esos instantes de transición, ¿no? Entre el sueño y la vigilia, el cuerpo pareciera también suspendido. Sí, es una sensación pues muy... pues muy extraña, pero a la vez creo que es muy familiar para todos, ¿no? Como, pues sí, decir como, no recuerdo qué soñé, pero sentía que era muy importante. Claro, sí, y pues demuestra la naturaleza inasible de los sueños, que justamente es lo que guía el programa de hoy, ¿no? Como esta lógica que... pues lógica y lógica, que nos, cuyos mecanismos nos escapan, pero que siempre nos parecen tan importantes y tan, tan atractivos. Y yo creo que la música ambient, o tú me dirás, Asaf, yo creo que permite justamente de alguna forma capturar ese, esa inasibilidad de los sueños, ¿no? Es, la música ambient es difícil también de delimitar, ¿no? Uno no sabe bien dónde termina y dónde acaba, ¿no? Claro. Sí, pues es una pieza también... introspectiva, ¿no? Que trata de, pues, a partir de la reflexión y la escucha, pues buscar más allá o concentrarse, ¿no? Entonces también esto ayuda a, bueno, a mí en general el ambient me ayuda como a, pues, a concentrarme, a disfrutar, estar en calma. Entonces, pues es un poco lo que busca esta pieza, que también está inspirada en la música para cuarteto de saxofón, que toda la primera parte de la canción pues es puro saxofón, como en acordes, y un poco pues haciendo homenaje a los cuartetos de saxofón de Bob Minzer, un jazzista que sigue vivo y que compuso mucha música para cuarteto de saxofón, y como que quería... lo retomé un poco y aplicado como hacia el ambient, y pues más o menos de eso va la canción, que se estrena este jueves en plataformas digitales. Va a estar ahí disponible, pues ya saben, en todas las plataformas de confianza. Es una primicia, ¿no? Aquí en la Fórmula Secreta agradecemos también que compartas con nosotros. Sí, es fascinante además lo que dices de la pieza, y pues sí, efectivamente la música ambient propicia el trance, ¿no? Y propicia un estado similar al del sueño, y yo creo que justamente estos como loops de saxofón pues van por ese lado. Si hay alguien por ahí que está escuchando, que tiene algo que comentar sobre este track de Asaf Sánchez que vamos a escuchar ahora en un momento, sobre la lógica de los sueños, sobre cualquier cosa que tengan en su mente en este momento, pueden contactarnos en las redes de la estación, @lafsecreta909. Esas son las redes de la Fórmula Secreta. Nos pueden contactar en las redes de la estación, @ibero909fm. Nos pueden llamar o mandar un WhatsApp al teléfono en cabina 55 529 25 99, y estén atentos este jueves a las redes sociales de Asaf Sánchez para que puedan pues cachar de nuevo el estreno, ahora sí oficial, de Dreams, que Asaf Sánchez nos ha confiado esta noche. Pues qué tal si pasamos a Dreams, Asaf, y regresamos en unos minutos quizás para hablar un poquito más y quizás compartir tus redes también, ¿te late? Claro, claro que sí, adelante, gracias. Podemos escuchar entonces Dreams de Asaf Sánchez en una primicia exclusiva para la Fórmula Secreta. Están, ya saben, en Ibero 90.9. Eso que sonó fue Dreams de Asaf Sánchez, a estrenarse en unos cuantos días, este jueves, ¿cierto? Jueves 3 de marzo. Jueves 3. Estará disponible en todas las redes de Asaf Sánchez, que también les estaremos compartiendo en las mismas redes de La Fórmula Secreta. ¿Por qué no platicamos un poquito antes de despedirnos, Asaf, sobre pues esta pieza, también cómo se inserta quizás en tu producción más general y qué podríamos esperar de tus búsquedas este año con el que inauguras esta, pues con esta pieza, ¿no? Claro, bueno, pues este es el primer sencillo del de 2020, como 2022. Oh, ya seguimos como en el 2020. Regresamos. Yo como estoy atorado en el 2020. Loop, no, sí, 2022. Todos estamos sí, qué locura. 2022. Este es el primer sencillo. Y en octubre lancé en octubre pasado lancé un EP, Renaissance, que es un EP como muy minimalista, con muy poquitos elementos, y cada una de las piezas de este EP pues trataba de explorar diferentes instrumentos o como diferentes texturas, pero utilizando muy pocos elementos. Entonces este nuevo sencillo Dreams pues un poquito se separa de esta forma de composición, y pues es un poco más melódico en general, y cumple un poquito pues como con los estándares de una canción más tradicional, y como que quería hacer algo así, como tratar de salir un poquito de este mood muy experimental o muy minimalista. Y en abril más o menos voy a estar sacando un nuevo EP que también está un poco que pues ya llevaría como elementos del EP pasado y de este nuevo sencillo. Son tres piezas también inéditas y que están un poco explorando sobre la dualidad de nuestras decisiones y de las cosas que nos pasan, ¿no? Como cosas buenas y cosas malas, pero que todo tiene como un poquito de ambas, ¿no? Entonces es un poco eso, explora el próximo EP. Y también estoy por realizar una residencia para el proyecto de Mars Archive, sobre un música inspirada como en Marte y en el espacio. Entonces también estoy explorando por ahí estos temas, estas texturas. Y también me gustaría invitarlos para el 18 de marzo en Frames, allá en La Condesa, Ciudad de México. Voy a tener un concierto, y entonces los boletos están a la venta por si alguien le interesa y quiere escuchar un poco de mi música en vivo. Pues por ahí va a estar esa fecha en las próximas dos semanitas. Genial, pues estaremos también compartiendo en las redes del programa esta información del concierto del 18, y ya ansiosos de tenerte de vuelta con ese EP o también con tus exploraciones marcianas. Gran proyecto el de Mars Archive, y está sugerente esa residencia, colaboración que estás por inaugurar ahí. Felicidades por eso, muy chido. Muchas gracias. Sí, pues ya en un par de semanas damos inicio, y también pues todas estas exploraciones sonoras de Marte, el espacio y esta reflexión, pues también estarán en un compilado, en un EP. Todavía no sé muy bien qué va a surgir, pero también pues estará disponible y seguramente lo compartiré por acá también. Genial, pues ya sabes que aquí siempre estarán abiertas las frecuencias de 99 y La Fórmula. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Asaf. Esperemos que pronto estés aquí de vuelta en la cabina, quizás ya ahora en forma física. Siempre nos da mucho gusto como tener exclusivas y primicias que nuestras amistades estrenen sus producciones aquí en La Fórmula Secreta. Vamos ahora con más música. Esto que vamos a escuchar ahora, vamos adentrándonos cada vez más profundo en esta exploración de la lógica de los sueños. Esto que vamos a escuchar ahora es de John Cage. y es la música que realizó para la película de Hans Richter, Dreams That Money Can Buy, específicamente para el segmento que está realizado por Marcel Duchamp. Vamos entonces a escuchar a John Cage. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos escuchando la música que hizo John Cage para la secuencia realizada por Marcel Duchamp de la película colaborativa de Hans Richter, Dreams That Money Can Buy, que pone en escena a un personaje que, pues, literalmente le vende sueños a sus clientes. Esta es una composición para piano preparado, muy en el estilo de las composiciones más conocidas de John Cage. Y pues estamos aquí esta noche explorando la lógica de los sueños, esa lógica secreta que nos escapa un poco en sus mecanismos, pero que siempre es muy sugerente y que siempre estamos intentando entender, interpretar e incluso dominar muchas veces para nuestro propio provecho. Y qué bueno, Hans Richter, como un artista dadaísta, no más que surrealista, pero sí parte de esa generación, que aunque esta película es muy posterior, digamos, a aquella década de los 20, donde empezaban a explorar de manera muy intensiva, ¿no?, estas narrativas oníricas, sin duda se convierte en un periodo de exploraciones casi necesario a revisar cada vez que pensemos en los sueños, por lo menos desde la modernidad, ¿no? Sí, sin duda. Y digo, bueno, esta película en particular es interesante en su propia medida, es quizás un poco más figurativa o más narrativa, ¿no? Sí, justo, más narrativa que las producciones anteriores de Hans Richter, que a mí me parecen muy interesantes, que estas como piezas como de cine puro que eran fantasmas más antes del desayuno, incluso como estas cosas más oníricas, ¿no? Que eran totalmente que además fantasmas antes del desayuno me hace pensar en la temática de Dreams de Asaf, ¿no? Es esta película que retrata pues eso, todos los espectros o apariciones que tienen lugar entre que nos despertamos y desayunamos. Sí, ese justo. Periodo que puede ser muy breve, pero que a veces parece inacabable, ¿no? O inabarcable. Quizás. Sí, justo. Y justo hablando de sueños y de desayuno y de este momento de rememorar los sueños, pues más en unos momentos tendremos una pieza que va en ese sentido. Digo, no quiero adelantarme, también hay una convergencia con la pieza de Asam en la medida de que tiene metales y demás. Pero bueno, vamos por partes. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Kate Bush y se titula literalmente The Dreaming. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Fórmula secreta. Elaborada.

Estamos de vuelta en la fórmula secreta aquí. aquí por Ibero 90.9. Lo que soñó fue John Hassell, para seguir hablando sobre los sueños, por lo menos escuchando más bien música bajo el filtro de la lógica de los sueños, que es un poco la motivación temática que rige estas arqueutopías y la genealogía que las preceden en estos años de la fórmula secreta. Y así vamos a seguir abriendo portales, en este caso con Carmen Villán y su pieza Portals, estrenada apenas hace también una semana. Aquí en el 2022 dice Only Love From Now On, nos sugiere con el título de este álbum Carmen Villán, que me parece, en el contexto también de los acontecimientos recientes a nivel global, y no solo recientes, sino con la violencia constante que ha definido las últimas décadas, incluso pareciera una invitación sensata, ¿no? Guiarnos a partir de ahora solamente en el amor. Dentro de ese álbum, Portals remite directamente a estos portales que los sueños nos abren, los sueños quizás también como visiones de otros mundos posibles que coexisten con este orden de las cosas. Y así seguimos pues soñando en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9. Lo que sonó fue a cargo de la México-Noruega, música Carmen Villán, que en su último reciente, en su último disco, perdón, muy reciente, nos habla de los sueños desde los portales. Pues vamos con más música en esta arquetopía de los sueños y su lógica secreta. Lo siguiente es de Pan American y se titula Outskirts Dream Lit, para caminar un poco en los linderos del mundo de los sueños. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que suena es Outskirts Dream Lit del gringo Mark Nelson en su proyecto Pan American, una canción de 2022 con unas cosas ahí muy interesantes con la guitarra eléctrica y la steel guitar y otras cosas que generan unas atmósferas bastante sugerentes, no demasiado lejanas a esta cuestión de los sueños que exploramos esta noche en la fórmula secreta. ¿Qué más ese título de la canción nos hace pensar en paisajes oníricos y cómo a veces no solo en nuestra imaginación se filtran los sueños, sino también en el entorno que rodea nuestro cuerpo, ¿no? Como que se manifiestan de alguna manera casi como apariciones. Y hacia allá nos hará reflexionar esta última pieza a cargo de Suso Sáiz, uno de los productores y músicos quizás más activos en la escena del pop español, que en este caso se ha juntado con Menir, un colectivo de arte y tecnología, arte sonoro, pero no exclusivamente, para entregarnos una producción que acaba de salir también, se llama Just Before Silence, el álbum, y en este caso la pieza Being, que es la primera de este álbum, que nos hace otra vez incursionar en estos modos duales, por ser así muy dicotómicos, del ser, de nuestra existencia, como entre la vigilia y el sueño transitamos, ¿no? Todos los días. Y pues con eso los vamos a dejar para que vayan ustedes a hacer también sus propias incursiones por el mundo de los sueños, que nosotros por nuestra parte haremos lo propio. Pues muchas gracias por escuchar y nos escuchamos el siguiente lunes. Tenemos ya preparadas unas sorpresas explosivas para ustedes. Hasta entonces, sigan escuchando buena música y reflexiones aquí en Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Adiós.